Estamos en contacto telefónico con Miguel Maldonado, uno de los trabajadores delegados de la fábrica Plascar. Miguel, ¿cómo te va? Te saludamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa Libertador. Hola, ¿cómo están? Le agradecemos en primer momento por la difusión, porque estos temas medio que no se hablan. Hoy tuvimos un avasamiento de la justicia de Buenos Aires, porque la orden viene de allá, acá se la replicó y se la aplicó. Nosotros, la fábrica cerró en el 2017, nosotros le pusimos lo que hay que poner, como quien dice, y le buscamos la vuelta para volver a poner en funcionamiento. Hoy estamos a punto de que esta fábrica vuelva a andar. Y viene la justicia y nos quieren desalojar prácticamente como si fuéramos unos criminales. No te imaginas el despliegue policial que hubo hoy día, impresionante, la cantidad, nunca había visto tanto un móvil en mi vida. Estábamos hoy haciendo el último ensayo para la firma de Aladio, en conjunto con la UTN, que son las personas que nos están ayudando y asesorando. Y bueno, la situación es realmente horrible, complicada. Hoy tuvimos tres compañeros, viste, que tomaron la decisión de subirse al techo y se querían arrojar porque no veían otra salida, veían de vuelta pisoteado su derecho a trabajar, ¿no? Miguel, contanos para la gente que todavía no conoce del todo su historia, su situación. Primera pregunta, ¿dónde está ubicada la fábrica Plascar aquí en Córdoba y qué es lo que ustedes fabrican y producen? Bueno, la fábrica Plascar, la EC Plascar, hoy somos Coplascar, hoy somos la cooperativa Coplascar. La fábrica está ubicada acá en el Parque Industrial Ferreira, acá en la zona sur de Córdoba, Avenida General Savio, 4880. Nosotros en su momento fabricábamos todas autopartes plásticas para la industria automotriz cordobesa, o sea, Fiat, Renault. También se fabricó en su momento para Toyota, General Motors, Yamaha, y bueno, varias empresas más chicas. Hoy nosotros volver a trabajar con la automotriz es prácticamente imposible, pero la retomamos por el lado del reciclaje. Empezamos a reciclar plástico, porque nosotros contamos con una planta propia de reciclado, tenemos un gran proyecto de reciclado para toda la ciudad de Córdoba. No solo reciclar el plástico, sino transformarlo en utensilio cotidiano, ¿entendés? Bancos de plaza, tablas, postes para la industria agraria, buscarle la vuelta, ¿viste? Y hoy estábamos, como te dije, haciéndole el ensayo al Aladio, que nosotros nos matamos con una cabina chica de pintura, y ahí estábamos haciendo esos ensayos de pintura. La fábrica cierra en 2017 y ustedes, bueno, como nos contaba, le cambian el nombre de la fábrica y se constituyen en cooperativa de trabajo. Exactamente. Nosotros nos constituimos en cooperativa de trabajo, conseguimos una matrícula nacional y provincial, y bueno, fue una decisión en conjunto de varios compañeros que estamos acá. En su primer momento, cuando se constituyó, éramos 83 personas. Con el paso del tiempo, el desgaste, la falta de morfi en la mesa, la falta de comida, muchos compañeros empezaron a desistir, y bueno, hoy somos casi 40 personas que estamos poniéndole el pecho, como quien dice, a todo esto, para que salga una vez por todas para adelante, ¿entendés? Y hoy, bueno, hubo, como vos dijiste, un fuerte despliegue policial, todo hacía prever que iba a haber violencia y represión, también esto dramático, ¿no?, de que compañeros tuyos se suban arriba de los techos y amenacen con arrojarse de allí, pero después hubo una comunicación de la justicia. ¿Cuál es la última información que tienen? Exactamente, bueno, la información que tenemos hoy, bueno, la sindicatura y la gente que vino, el oficial de justicia y todo, con la policía, te pusieron esa orden, ese alojo, como que la pusieron en suspenso, por lo que ocasionó la reacción de los compañeros, que se subieron al techo, fue un ida y vuelta ahí con la gente de la policía, hablando más que todo, el diálogo, de que somos los grandes exactamente igual que ellos, muchos lo entendieron, y gracias a Dios, bueno, está en suspenso, mañana tenemos que movernos en tribunal de acá en Córdoba y ver ver que cómo sale todo esto, viste, como te dije, hay proyectos de trabajo y no queremos truncarlo por una decisión arbitraria de una jueza que está en Buenos Aires, ¿entendés? Ni siquiera un juez que está acá, ni siquiera un juez que decidió acá, una jueza que está en Buenos Aires y resguarda los derechos y privilegios de un empresario que fue un tránsfuga, así de simple. Claro. Bueno, ¿por qué la acción judicial sale de Buenos Aires? ¿Y quiénes son o eran los dueños de Plascar? Bueno, y la otra pregunta que te quiero hacer es por qué la fábrica cierra, cuál es el justificativo que la fábrica cierra y ustedes que quedan afuera como empleados. Bueno, la fábrica cierra en su momento porque se extinguieron los contratos con FIRRE, ¿no? Se terminaron los proyectos que había en ese momento. El empresario es Cristian Felixá, un rosarino, y bueno, nosotros, como te dije, decidimos afrontar la situación y tratar de sacar de todo esto adelante, ¿no? La situación ahora, pues, ¿cuál es, Miguel? ¿Van a continuar con esto que estaban ustedes, estos ensayos previos para poner la fábrica en marcha? En este momento la situación es más tranquila, más calma, porque reiteramos, ¿no? En un momento lo que nos llegaba con información era, bueno, muy muy dramático, ¿no? Exactamente. Ahí están los muchachos, lo estamos conteniendo a los chicos que habían tomado la decisión de prácticamente de quitarse la vida, porque sinceramente es lo que nos ha pasado, ¿no? Nos quitaron nuestra dignidad, nuestra vida, nos quitaron la posibilidad de progreso, nos quitaron la dignidad del trabajo. Uh-huh. Y bueno, ahora los chicos están un poco más tranquilos, muy nerviosos, todavía hay uno que tenía una crisis nervio impresionante, pero hablándolo, ahí vino una mujer psicóloga que nos está dando una mano también, buscándole la salida a todo esto, ¿viste? Todo tiene solución. Bien. Pero es un proceso que realmente no se lo deseamos a nadie, el proceso de quedarse sin trabajo, sin quedarse sin el sustento para tu familia, es algo horrible, ¿verdad? Claro. Miguel, por último, faltan, pocos días, menos de un mes, para que el signo político del gobierno nacional cambie, asume otro presidente, otra gente que va a gestionar el país el próximo 10 de diciembre. Sin hacer futurología, por supuesto, ¿pensás que el panorama de Argentina puede mejorar, puede haber un mejor panorama que a este tan negro, porque ustedes se suman al asiento de fábricas, miles de fábricas selladas en el país, a las decenas, centenas de miles de trabajadores y trabajadoras que han quedado sin trabajo? Exactamente, como decís vos, yo los invitaría a ustedes acá en Parque Industrial Ferreira, después de las 3 de la tarde, es un desierto, y este parque laburaba a las 24 horas, los 7 días de la semana. Uh-huh. Hay un montón de aglomerados de empresas, y esperemos que la situación del país cambie, sinceramente. Hay un panorama muy muy oscuro, ¿no? Pero cruzamos los dedos para que la situación del país cambie para todos, ¿no? Cambie para toda la gente, que cambie para todos y haya trabajo y se vuelva a reactivar la industria nacional y se vuelvan a reactivar un montón de fábricas y pymes que cerraron. Sería algo muy bueno para toda la sociedad, ¿no? Claro. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos que nos has prestado y mándale un gran saludo para todos tus compañeros ahí, ¿eh? Dale, hermano, y de vuelta darte el agradecimiento en nombre de todos los compañeros que estamos acá por la difusión de nuestro conflicto y desde ya agradecerte por la nota. No, y de qué, que tenga buenas tardes. Chao, chao. Muchísimas gracias. Hasta luego.